duro y explícito, como decir mi nombre. Ves lo mejor desde Elda, París y Londres. Falsas fachadas acaban derrumbándose, y es por eso que rappers guays se corrompen. Choco los cinco a quienes me pide limosna, y sin embargo estoy jodido desde la ley Bosman. Coman mi compact, tráguenlo, vomítenlo, deféquenlo como si fuera veneno. No tengo pedal de freno, hundo tu puto flow en el cielo. Es Selmo, duro y explícito y sin rodeos, hasta te picas, abre el fuego. Estoy en música dura, como el Diony. Camino como el tipo de Beaches Queen Symphony. No como Sony, no hablo de Yuppies. Hablo de tu madre y yo dando vueltas en looping. No pasaste el doping, pedazos de mierda. En tu árbol genealógico consiste en mi groupies. Yo escupí, no pude llegar a resistir. No tengo teléfono porque me limpié el culo con el listín. Bien. ¿Tu novia la esteticien se cree alguien por tocarme el pelo? Otra vez el mismo sueño lleno de papeles de caramelo. Mierda, pónmelo, esta vez no me funcionan las manos, cariño. Lo haremos a pelo, siempre a piñón, marcando el reloj. Marcando el reloj, marcando el reloj, marcando el reloj, marcando el reloj, marcando el reloj. Duro y explícito, ilícito. Y como delitos rítmicos, llevamos tus oídos a paisajes idílicos, yo. Traigo el sonido que todos quieren. Con manchas de semen somos la creme de la creme. Duro y explícito, ilícito. Como delitos rítmicos llevamos tus oídos a paisajes idílicos, yo. Traigo el sonido que todos quieren. Con manchas de semen somos la creme de la creme. Doctor Arruga lo suelta. Jodeo. Hay cosas que no debes echar en el buzón de correos. Creo que últimamente me sientan mal las Oreo. Llevas pareo para derretir cubitos, vale, te daremos algo. Hoy toca duro y explícito, hay beneplácito, y eso me importa bastante poco, menos que nada. Mi paladar es personaje non grato para la grada. Babas en foto de Natalia Estrada en la parada del bus. Si querías bonus, vete a regar cactus. Lo más plus vertiéndose en la moqueta del salón. Y se me han acabado toda la revista de Don Balón. Últimos Lalon, guarros, seguimos sin llegar a meta. Bajaron la bragueta, que hoy toca. No aspiro a nada más que a respirar. Mis chicas se caracterizan por ser miopes. Ni siquiera reciben regalos con quilates. Consumo mi palote, pasa los coches de policía. Me llevarán a comisaría con los pies por delante, las manos detrás, mi culo no se toca. Cierro los ojos, cráneos atravesados por brocas. Gustoso arrancaría las tetas de kilo y medio berrocal. Mira como mi rap pilota. Miro izquierda, derecha, detrás, delante, rodeado de idiotas. Duro y explícito, ilícito. Y como delitos rítmicos llevamos tus oídos a paisajes idílicos, yo. Traigo el sonido que todos quieren. Con manchas de semen somos la creme de la creme. Duro y explícito, ilícito. Y como delitos rítmicos llevamos tus oídos a paisajes idílicos, yo. Traigo el sonido que todos quieren. Con manchas de semen somos la creme de la creme. Somos la creme de la creme. Somos la creme de la creme.